Pasan ya un poco de las 4 de la tarde, las 4 y 2 minutos. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo y en www.radiocuca.org para el resto del universo. Hoy pues tenemos con nosotros a varias personas, alguno habitual en Control Total, y vamos a hablar de cosas bastante candentes de esta semana, pues desde la marcha del 14 de marzo convocada por CSI, CNT, SOATEA, etcétera. Y luego pues vamos a dedicarle la mayor parte del programa a esto que han llamado la Spanish Revolution, el Movimiento 15M o Democracia Real Ya. Sintonía y empezamos. Aventurados dicen que este movimiento es el más importante socialmente después de mayo del 68. Hay críticas, hay aplausos, hay de todo. Es algo que a nadie deja indiferente y bueno, es una semana que parece que ha cambiado el rumbo de más que electoral, que la gente dice que pues es un movimiento para cambiar para las elecciones. Ha cambiado el rumbo de la democracia en este país en eso, en tan solo 7 días. Yo quiero unir a esto las marchas convocadas, no quiero olvidar las marchas convocadas por los sindicatos CNT, CSI, SOATEA, etcétera, que congregaron pues alrededor a 500 personas, en 400, 500 hablaban, en Oviedo el sábado pasado. Había convocada también una marcha para el día 15, convocada por una plataforma hasta ese momento prácticamente anónima, que era Democracia Real Ya, que al final pues disparó todas las alarmas en los sistemas de seguridad del Estado. Tenemos hoy con nosotros a dos personas que están pues dando la cara diariamente en la Plaza de la Escandalera y un colaborador de la radio. Tenemos a Abel de... Hola, buenas tardes. Tenemos a Richard. Hola, muy buenas tardes. Y tenemos a Esmeralda. Hola, buenas. Pues nada, queríamos, para empezar, pues que nos contarais un poco cómo surge vía internet, porque bueno, yo reconozco que lo más parecido que vi a un ordenador en mi vida es una tableta de chocolate con almendras. No tengo ni Twitter, ni Twenty, ni Facebook, ni todo esto que se comenta, donde la gente pues cuelga todos sus ideas y comentarios. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo funcionan estas redes para poder atraer a tanta gente en tan poco tiempo? Bueno, el funcionamiento de las GEDES pues es como cualquier otra GEDES, ¿no? Es que estamos en Toronto, en todos los sitios. Entonces, actualmente pues es fácil, porque la gente que estamos en Internet, pues tenemos Twitter, tenemos Facebook, bueno, tenemos todas estas cosas. Y entonces es como estamos dando allí una información casi permanente. Estamos introduciendo lo que estamos haciendo, lo que pasa. Estamos intentando coordinar las diferentes plazas importantes que están pasando el mismo movimiento, y entonces funciona pues casi solo. Funciona como tiene que funcionar, ¿no? Es que es a meter información, y te digo, ya están dando esto que va fluido, ¿no? Es que anda perfectamente. Y bueno, ¿cómo nace el movimiento 15M o Democracia Real Ya? Yo es que no sé a qué momento realmente situar el nacimiento, ¿no?, de este movimiento. Somos unos cuantos que en la red, que tenemos muchísimos años, es el 98, en el cual hemos visto un poquito como los chalados del momento, que en el 98, 99, hablar de los problemas de la democracia, de la corrupción política, de que esta democracia tenía que evolucionar. Muy poca gente lo entendía, realmente. Nos tomaban por chalados total. Entonces, no digo que ha empezado allí, pero por mi parte, en mi posicionamiento personal, sí. Después, consideramos que ha empezado desde que estamos a la calle la semana pasada, pues empezó a raíz de esta campaña electoral, cuando hemos empezado a ver la tomadura de pelo que era la campaña electoral, ¿no?, entre los dos grandes partidos, y hemos empezado a ver los imputados que están en listas electorales, y se empezaron a meter con la juventud, que si Nini, que si Nana, que si no, y creo que esto ha sido realmente lo que nos ha empujado a decir, bueno, ya se acabó, nos vamos a hacer notar. De una forma o de una otra, ahora nos vamos a hacer nota. Y bueno, para Esmeralda, ¿por qué estás allí? ¿Por qué estás allí todos los días, sentada en las escaleras, allí, acampada? Pues no sé, yo desde... empecé a saberlo... No, yo no empecé a saberlo por internet, fíjate tú. Yo lo supe por vía oral, vamos, por unos amigos y eso... Y pues lo que me llevó es pues lo que le lleva a todo el mundo. No sé, no me gusta que me tomen el pelo ni que jueguen con mi futuro sin contar conmigo. No sé, es eso, que quiero que cuenten conmigo para las decisiones que tomen en el futuro. A ver, ¿tú cómo te enteraste de aquí? Pues yo enteréme por las redes sociales también. Yo llevaba un tiempo viendo ya las movidas que ponían por Facebook. Yo Twitter no manejo, no llevo tanto. No soy analfabeto digital, pero casi. Pero bueno, Facebook sí tengo. Sí fui viendo por allí las convocatorias. Y la verdad, desde el primer momento me ilusionaron. Una cosa que tiene mucho mérito, porque yo hace muchos años que estaba desilusionado, y en mi juventud participé en muchas movidas, pero desde hace muchos años es que casi era oírlo y no querer saber nada de ello, porque ya estaba muy quemado, y de esto, sin embargo, me atrajo. A mí personalmente me atrajo sobre todo una cosa, que era esa convocatoria sin símbolos, ni banderas, ni referencias a ninguna organización. Y a mí fue lo que más me atrajo, y por eso, bueno, pues el domingo hice todo lo posible para estar en la manifestación, y ahora procuro ir todos los días a la Escandalera. ¿Y os esperabais los tres? ¿Alguno de los tres os esperabais que tuviera este seguimiento, tanto la manifestación como la acampada, como todo? Pues yo la verdad es que no. Estoy realmente impresionado, y bueno... Sí, siempre salen las críticas de la gente, de esto a lo mejor se acaba ahora mismo, pero es que, o sea, lo que se ha conseguido en esta semana, yo creo que es más de lo que yo he visto en los más de 30 años que llevo viviendo. Yo, por ejemplo, empecé antes del 15, empecé unas semanas antes a organizarlo y todo eso, y la verdad que yo cuando llegó el día antes de la manifestación decía yo, nada, si somos 500 personas ya es todo lo del mundo. Y de repente cuando llegué ahí a la Escandalera y vi a toda esa gente, me emocionó tanto pensar que en parte había sido gracias a mí, que y es que la verdad no me esperaba ni la mitad de la gente que hubo ese día, ni luego toda la repercusión que llegó a tener después. Ya, no, honestamente yo no pensaba que en tan poquito tiempo íbamos a tener tanta repercusión. No pensaba que íbamos a llegar a unos objetivos en una semana, a los, para mí, ya dos o tres objetivos que creo que al momento de la conversación podremos recalcar. Yo creía que todo esto, bueno, que era posible, que podíamos salir adelante, pero no, es una sorpresa realmente ver la amplitud mundial que ha tomado el movimiento, que es como... Es impresionante, ¿no? Realmente, no, creo que ni en nuestros sueños, los más locos, creo que habíamos imaginado esto, ¿no? Y todos los días me tengo que pinchar, que ver, a ver si no estoy durmiendo. Cuando me acuesto por la noche, digo, a ver, me voy a despertar y será otro sueño, y me cuesta dormir, ¿no? Pero no creo que nadie se esperaba esta amplitud tan fuerte, tan rápida. Yo, bueno, pues sinceramente... soy una persona que llevo años apuntándome a todo tipo de saraos, manifestaciones, asociaciones, pues que buscan un poco despertar, entre comillas, las conciencias de la gente. Y el martes, cuando llegué a la plaza de la Escandalera, lo que me emocionó, y lo comenté estos días, es que no conocía absolutamente a nadie. O sea, de estar en todas las manifestaciones, que en prácticamente todas las manifestaciones que hay en Oviedo, y ver siempre a la misma gente, siempre el mismo gueto, siempre las mismas personas, llegar a un sitio y ver gente y sentir que no conoces a nadie, es realmente, te pone los pelos de punta, porque dices, esto funciona, esto consiguieron lo que buscaban, que era despertar a la gente. Llevamos tiempo diciendo que la gente tenía que despertar y han despertado. Entonces, hay que apoyarlo, yo digo que hay que apoyarlo. Y bueno, a partir de ahora, hoy concentración otra vez a las 8, ¿no? Sí, y aparte también te quería decir que además no solo que ese día fuera gente diferente, es que cada día viene gente completamente diferente. Yo creo que ni siquiera, y eso que vienen más, no vienen casi nadie del día anterior, que sino que casi siempre se va renovando. Nunca, eso, que gente nueva. Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Bueno, hay algunos, pero muy pocas, algunos de los que al final les conocemos que vienen, pero es verdad que cada día es casi como una gente nueva. Si realmente creo que si se vendrían toda la gente que ha venido a lo largo de la semana, no, la Plaza de la Escandalera nos quedaría muy, muy, muy, muy pequeña, la verdad. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No sé qué va a pasar, porque creo que vamos a estar ahí desbordando y bloqueando la calle. No sé lo que pasará realmente. Hay un llamamiento que hacen prácticamente todos los días, que es muy simpático, que es que si alguien todos los días puede traer a un amigo, pues sería perfecto. Ayer, asomarte a la escalera de donde está la carpa principal de la acampada y ver la plaza llena, era emocionante. Si una persona trae a otra persona, son dos personas. Pero si 800 personas traen a otra persona, son 1.600. Y si esas 1.600 traen a otra persona, son 3.200. ¿Y esto final... qué está pasando? Porque lo vemos que ha sido exponencial totalmente. Sí. De el martes, la primera asamblea, ¿cuántas personas podíamos tener? 60. No llegábamos a 100, creo. El día después ya pasamos a 250. Y el tercer día éramos 1.000. Y ayer estábamos 5.000. No sé cuánto las estimaciones. Pero es asombroso. Y hoy no sé. Hoy es sábado. Yo me espero hoy que vamos a estar desbordados por todos los sitios. Estoy ilusionado, pero un poquito acojonado, ¿no? Porque si viene lo que yo pienso que va a venir, va a ser tremendo, ¿no? Y me lo vamos a pasar bien. Venir todos. Pues vamos a poner un poco de música ahora. Para hacer un pequeño alto, vamos a poner un tema pues que han salido ahora últimamente. No es el estilo música que suelo poner aquí en Control Total, pero lo escuché el otro día en una televisión y me pareció un tema espléndido, con impresionantes artistas colaborando, y es Rap contra el Racismo. Y bueno, a Esmeralda también le gustaba, me dijo que lo pusiera. Entonces vamos a ponerlo y os dejamos. Volvemos ahora con esta entrevista.

Bueno, pues ahí estaba ese tema, rap contra el racismo, un buen tema. Y bueno, pues seguimos con Richard, con Esmeralda y con Abel. Y bueno, como os decía, como os comentaba, el movimiento, pues es que no sé cómo llamarlo, 15M, Democracia Real Ya, la Revolución Española, bueno. Ha conseguido algo que también hacía mucho tiempo que no se conseguía, que era poner nerviosos a los políticos, poner nerviosos a las delegaciones de gobierno provinciales, incluso al Tribunal Superior de Justicia, que no sabe si legalizarla, ilegalizarla, si disolver las concentraciones, si no disolverlas por motivos de seguridad. ¿Cómo se está viviendo todo este, pues, un poco caos? No sé cómo decirlo, institucional, podría ser, aquí en la Plaza de la Escandalera, en la Carpa. Yo creo que lo estamos viviendo con bastante naturalidad, la verdad es que, pero un poquito lo que hablaba más ahí fuera de micro, es que es como todo esto es un día, otro, es que no hemos tenido el tiempo de asimilar todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, no tenemos montado nada oficial, legal, digamos, para ilegalizarnos. No somos ni un partido político, ni somos una asociación, no hay nada formado, que son ciudadanos que hemos decidido salir a la calle, nada más, utilizar la calle que es nuestra, ¿no? Y nada más, y empezar aquí a ver lo que decía antes, los primeros objetivos que teníamos, el primero era esto, encontrar unos espacios en los cuales podíamos expresarnos, ¿no? nuestro malestar y encontrar también, ¿por qué no?, una posibilidad de encontrar también propuestas y soluciones a todos nuestros malestares que nos han empujado a salir a la calle. Y este primer objetivo, pues, se ha conseguido, ¡puf!, enseguida. Hemos ido a la calle, ¿verdad? Nos hemos instalado en plazas y esto funcionó. El segundo, pues, el segundo objetivo era el tema de las asambleas y enseñar y demostrar al mundo que no es una utopía, que no es ninguna utopía el sistema de asambleas. Que puede funcionar y lo estamos demostrando todos los días a partir de las 8 y que es la asamblea que viene todo el mundo, que hay un público que hemos dicho antes, ¿no?, de forma exponencial, y que después de la gran asamblea organizamos mini asambleas con toda la gente que está presente, que viene cada día, que es gente diferente, y tratamos temas, la democracia en un lado, bueno, cada uno viene, elige, dice, yo quiero hablar de esto, y después se dice, pues, ala, aquí, asamblea número uno, unos 50, 60 personas, ayer más o menos eran, que era casi un poco mucho, pero bueno, por el momento estamos así, hablan de este tema, los otros. Otro segundo objetivo conseguido es que estamos demostrando que la gente que llega aquí en la plaza no se conoce de nadie, de gente que todos los días son gente diferentes, están disfrutando y son capaces de coger un tema concreto y ellos mismos de forma organizada, con una disciplina ejemplar, uno se pone en el medio, hacen un círculo, uno se pone en el medio y empezar a decir lo que piensa sobre el tema, si tiene algo que proponer, si por qué le interesa el tema. Y esto era un objetivo que yo pensaba que íbamos a tardar, ¿no? Porque que la gente se iban a cortar, porque sales a la calle con un micro, vosotros lo sabéis, y les ves que se ponen a correr. Pues ahí, ¿no?, la gente que nunca ha hablado en público y se ponen a hablar de sus problemas. Y hay pensionistas, hay gente joven, hay amas de casa, hay gente de todas las edades. Es como algo que, te digo, yo pensaba que esto nos iba a costar bastante más cumplir. Y hoy hemos cumplido un tercer objetivo, que era demostrar que no se necesita Creo que hemos gastado muy poco dinero a organizar las actividades lúdicas y los talleres para niños, que lo que está funcionando actualmente, vais a la escandalera y lo podéis comprobar por vosotros, que está repleta de niños, de padres encantados. Esta mañana unos maestros se acercaron para decirnos: mira, esto es lo que estamos reivindicando nosotros de hace años y lo estáis haciendo perfecto, porque es como que no falta nada a vuestro movimiento, porque estáis demostrando que es verdad que podemos utilizar la calle, que es nuestra, de todos los ciudadanos, gastando muy poco dinero, un poco de plastilina, un poquito de tal, y hacer que los niños estén juntos, que los padres tengan, pues como los niños están ocupados allí con una monitora, con tal, pues que todo esto está funcionando de una forma, te digo, que son estos objetivos que vamos cada día cumpliendo de una forma que casi sin querer. ¿No? Que casi sin querer. Entonces es lo que hace la fuerza del movimiento. La gente está viendo, y aquí lo aprovecho para desmentir todo lo que pueden decir, que si somos del PP, si somos del PSOE, que si estamos manipulados para no sé quién. La gente se está dando cuenta, las personas que realmente van a las plazas ven que no hay nadie detrás, porque ellos llegan, no conocen a nadie, y de repente se encuentran subido al estrado con el micro hablando a la gente. Y después debatiendo temas que a ellos les importan con otra gente que no conocen, y ven que nadie les está ni prohibiendo nada, ni coartando, ni que se hacen actas, se apunta todo lo que pasa. Entonces, pues eso, el movimiento tiene muchísima fuerza, y cada día un poquito más, porque estamos demostrando que una democracia real, directa, funciona, puede funcionar. Luego, también estamos hablando desde el punto de vista de lo que está sucediendo aquí en la Escandalera. Pero, bueno, han dado en llamar el epicentro de todo esto a Sol, a la Plaza del Sol. Es como la plaza más simbólica del movimiento. Ayer por la noche, 28.000 personas, casi 30.000 personas en la Plaza del Sol. Pero, bueno, es que Sol es los barrios paralelos, o sea, que los barrios de alrededor de Madrid. Es Soria, que me llamó la atención porque es un sitio que conozco, y creo que es un sitio prácticamente, un lugar prácticamente, es imposible que haya ningún tipo de movimiento. Toda España, Barcelona, Santander, Granada, Bilbao, Valencia. 160 ciudades, pero es que sales de España y te encuentras que en Islandia hay acampada, que en Grecia hay acampada, que en Camboya hay acampada, que Túnez, que le han cogido gusto a las acampadas en Túnez. Estados Unidos, Italia empezó un movimiento, ya no es acampadas de apoyo, sino un movimiento como el español. Sí. Y bueno, ¿qué se habla allí dentro de la carpa de todo lo que está pasando? Pues nada, simplemente nosotros nos informamos, y cuando eso lo decimos a la gente, y lo que pasa, pues que nos emociona que llegue a mover, es que haya llegado a estos límites. Es que yo, a mí, que me iba a decir a mí hace una semana, cuando estaba yo por ahí pegando carteles de la manifestación del 15M, que iba de repente a estar ahí Italia también viendo esto y queriendo hacerlo, o Túnez, o no sé qué, o no sé cuánto. Es que no me entra en la cabeza, y hace una semana pensaba que iba a ser el 15M, y que nada, para poner un titular el lunes en un periódico y punto, que no va a hablarse más de ello. Y de repente pues te encuentras con todo esto y dices tú, madre mía, yo formo parte de esto, yo no me lo creo. Sobre lo que estás diciendo tú, las empresas de comunicación, pues llámese Cadena Ser, llámese El País, El Mundo, Cadena COPE, no están haciendo... Bueno, en un principio no estaban haciendo el seguimiento que la cosa se merecía. Ahora parece que ya están entrando un poco, pues por darle un poco más de cancha. El otro día, en una de estas televisiones, no voy a hacer publicidad ni voy a decir cuál, una de estas televisiones, pues que están saliendo eclosionando como setas, un colaborador decía que tenía un cierto tufillo, a mí me hizo mucha gracia, que le venía un cierto tufillo al País Vasco, porque en ninguna de las acampadas se había condenado a Bildu. O sea, la gente ya no sabe por dónde salir. O sea, ¿creéis que los medios de comunicación deberían hacer más eco o dar un poco más de cancha a la gente y no tanto a los partidos? Pues mira, yo creo que los medios de comunicación, como ya sabemos todo el mundo, están compradísimos. Entonces, ¿qué dicen? Pues lo que les apetece. Dibujan la verdad, como dice. Es que, por ejemplo, mira, mismamente hoy me vino una paisana por la mañana, una señora, y me dice: oye, ¿cuándo decir la información de lo que ocurre en otras ciudades y tal y cual? Dije yo: bueno, nosotros nos podemos enterar por Facebook o Twitter y tal y cual. Es que, y me dice ella: no, es que yo intento mirar por la tele y es que en la tele no dicen nada. Y yo: ya, es que ¿qué quiere, señora? Los medios de comunicación dicen lo que les apetece. Entonces, pues eso, nada, pues que... Bueno, yo al respecto de este tema de los medios de comunicación quería decir que, bueno, surgen críticas muy curiosas, surgen desde todos los extremos de las ideologías. Hay efectivamente medios de, digamos, de derechas que hablan de eso, del tufillo vasco, que, bueno, en fin. Sí, que la gente de Sol, que estaba entrenada por la Kale Borroka, decían también. Mira, yo hace años que navego en medios de comunicaciones, desde las más importantes televisiones regionales, ¿no? Canal Nou y Telemadrid y todas estas, desde la ATP aquí, y he podido ver desde dentro cómo funcionaban. Entonces, no sé, no voy a entrar en lo que he visto por dentro, pero a mí no me extraña, como ha dicho antes la compañera, es que dicen lo que a ellos les viene bien. Y yo desde aquí, si unos nos escuchan a un momento, les invito a venir a conocer el movimiento realmente, porque están haciendo el ridículo, porque la gente, como he dicho antes, la gente que viene a las plazas, a las asambleas y todo esto, están palpando allí este aire de libertad, de responsabilidad, de no sé, todo va de una forma muy seria. Se comprueba que no hay nadie detrás, que realmente es un movimiento de ciudadanos, para ciudadanos, con ciudadanos, y que no tenemos etiquetas políticas. Podemos tener un pensamiento un poquito más para allí, un poquito más para allá, pero en lo que nosotros pensamos para la democracia del futuro es que no tiene razón de ser todos estos, esta bipolaridad del pensamiento, prácticamente las dos Españas, para coger el ejemplo, ya no tiene sentido, porque yo soy filósofo y siempre he pensado que el ser humano, que seamos del color que seamos, que sea del país que seamos, al final todos queremos ser felices, que todos queremos las mismas cosas en un plan básico para vivir. No necesitamos ni millones ni tal. Es que el bipartidismo y la bifurcación es así de pensamientos, creo que no viene a término, ¿no? Entonces, los medios de comunicaciones, y yo repito, les invito, en lugar de seguir con su propaganda y su forma de ser así partidista, que vengan a conocer el movimiento, que vengan a conocer a todos los ciudadanos que vienen cada día, y que se den cuenta por ellos mismos que es verdad, que es un movimiento ciudadano para ciudadanos. Lo que yo quiero decir en conclusión es que el verdadero movimiento no está mirándolo desde los sofás sentados y viendo cómo otra gente hace lo que nosotros queremos. Tenemos que movernos todos e ir a la calle, que el verdadero movimiento está en la calle y no mirándolo en los medios de comunicación. Ahora, bueno, yo me gustaría que comentásemos en antena algo que estábamos hablando fuera de micro, Richard y yo, antes, mientras tú sonaba la canción, que era, bueno, ¿y el futuro qué? Porque hasta aquí yo creo que, oye, todos nos podemos dar la enhorabuena, los que lo han organizado, los que estamos yendo, los miles de personas que están participando, pero ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues, como yo lo veo y lo entiendo, obviamente necesita evolucionar, ¿no? Necesita el movimiento. No vamos a poder estar ocupando las plazas 24 horas sobre 24 horas como estamos haciendo. Me parece una locura hasta ni pretenderlo, ¿no? Es que yo creo que el movimiento tiene que, de una forma u otra, encontrar una forma legal de constituirse. Yo pienso, por ejemplo, una especie de confederación nacional, internacional, una asociación de asociaciones, o no sé cómo será, en lo cual podríamos tener locales. Bueno, vamos a seguir con las asambleas en las plazas, porque eso es el foco dinámico del movimiento. Pero todo va a depender de la forma en la cual nos vamos a estructurar. Hay que estructurar el movimiento, hay que darle una forma que realmente podamos seguir adelante. Entonces, las asambleas a la calle, vamos a seguir. Las acampadas, ya me parece una locura pretender que sea así. Después, tenemos unas elecciones a un año. Bueno, también vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Vamos a ver cómo a partir del lunes, porque claro, en un primer tiempo estaba más pensado hasta el 22, el movimiento La Campadas y todo eso, pero a partir del lunes ya está clarísimo, hemos decidido que vamos a seguir, pero a partir del lunes, pues ya, todo lo que he dicho antes, vamos a tener que empezar a pensar que cómo estructurarlo de una forma legal para seguirlo y que sea eficaz realmente. Yo lo que espero es que no sea un fuego que se avivó o de repente que sea muy fuerte una semana y que el lunes ya todo el mundo se olvide y que no se hable de ello. Esto tiene que seguir, pues eso, como dijo Richard, que aunque sea por una asociación o confederación o lo que sea, pero que esto siga adelante, que no sea solo para estas elecciones autonómicas, que sea para las generales de este año y las autonómicas de otro año y así siempre. Bueno, yo antes de pasar a un tema que va a presentar Abel, porque lo eligió él, quiero mandar desde aquí mis felicitaciones a una de las personas. Bueno, hay gente como, bueno, en este movimiento pues hay gente que es más visible que pues la masa anónima que está continuamente allí, una gente que está continuamente en la acampada, y entre ellas quiero mandar una mención especial a una chica que está haciendo interpretación de signos de toda la gente que pasa por ahí a hablar. Está haciendo una labor, pero tiene que ser agotadora, y eso, pues si la gente que nos esté escuchando que desde aquí pues sepa que esa chica se merece una estatua lleno de Oviedo. Y que se sepa también que esas interpretaciones a la vez las está subiendo en YouTube, entonces hay que poner simplemente democracia real ya, el lenguaje de signos, creo que es o algo así, bueno, buscáis y ahí aparece todo para si alguien está interesado. Entonces es muy importante, ¿no? También es un plus que nos ha aportado esta chica aquí en Oviedo. No sé si en otras plazas tenemos otro ejemplo, que desconozco esta información. Pero bueno, la tenemos aquí en Oviedo, que es una chica encantadora, que ha venido desde el principio a decir, ¿pero qué pasa con los sordos? Bueno, con la gente que se dedica a los signos. Y que es verdad, acaba hecho polvo. Ayer es que tenía calambres, en calor. La gente, bueno, como interpreta, cualquiera puede subir, ¿no? Que asiste a la asamblea. Entonces, hay gente que habla muy rápido. Entonces, imagínate los signos, es que es como. Y me parece una labor excepcional que los partidos políticos tenían que aprender, o tenían que otra vez aprender aquí de este movimiento. Bueno, y mi pregunta es, ¿cómo se llama la chica? Que la tenemos que felicitar. No me digáis que no lo sabéis. Otro personaje bueno. Anónimo. Bueno, pues nada, habrá que dedicarle la canción sencillamente a la intérprete de lengua de signos. Desde aquí, si escuchas, perdón, no me acuerdo cómo te llamas, pero eres un ángel. 985-2981-37, si queréis entrar en directo en el programa o si queréis también podéis participar vía chat en www.radiocuca.org. Bueno, y tal y como decía aquí el compañero, vamos a poner un tema. Se trata de los Scorbuto, iba a decir uno de mis grupos favoritos, no sé si es mi grupo favorito, pero la verdad es que esta gente que ya están muertos por pasarse con la heroína, eran unos verdaderos profetas. Yo me pasa muchas veces que las letras de sus canciones no las entiendo hasta que de repente surge algo que me hace entenderlas perfectamente. Vamos a poner una que parece que fue escrita en su momento para esto. Es un crimen, de Escorbuto. Fuera de micro, sobre las críticas que llueven, pues al igual que antes decía de los canales de extrema derecha televisivos, pues las críticas que llueven desde la extrema izquierda. Yo comentaba que, bueno, yo no soy una persona que me considere demócrata o no creo en la democracia, tal como se define ahora mismo democracia. Creo en otros canales de canalizar pues las sensaciones, la rabia, etcétera. Y bueno, pues entre esas críticas pues se habla de reformismo, se habla la siempre mencionada desde cualquier lado de que esto lo tiene que estar moviendo alguien. Hay mil críticas. Abel quería empezar pues este turno. Sí, bueno, porque a mí me llama bastante la atención. Al principio, bueno, pues mucha gente no se quiso sumar porque no lo veía como lo que hemos visto en que se ha convertido este movimiento participativo, muy popular, muy de la gente. Pero bueno, una gran cantidad de esas personas, después cuando vieron lo que realmente era, digamos que rectificar de sabios, y se pasaron a apoyar el movimiento. Pero sin embargo siguen existiendo personas ahí que se mantienen firmes en su crítica. ¿Cuáles son las críticas fundamentales? Bueno, yo creo que la crítica fundamental es la del reformismo. Opinan que este movimiento supone un mero deseo de reforma, no un deseo de cambio real, de revolución, digamos. Otra crítica muy curiosa es, bueno, de la misma manera que antes hablábamos de los medios de comunicación que os ascriben a partidos de izquierdas o demás, esta gente a veces os escribe a partidos de derechas, o bueno, de derechas, bueno, sí, os escribe al PSOE, o sea que digamos que podemos hablar de derechas. Es una cuestión muy extraña. Luego también critican el... Eso me llama increíblemente la atención, que critican el hecho de que las concentraciones, las manifestaciones, los actos son festivos y divertidos. No sé, yo personalmente no tengo ningún interés en sufrir, pero parece ser que hay gente que considera que sin sufrimiento no hay revolución. No lo sé, no sé qué pensáis que podéis decir acerca de esto. No sé, por ejemplo, mismamente ayer por la noche, pero ya eran, ¿qué serían? Las 3, 4 ya por ahí. Estábamos tocando la guitarra en la plaza y de repente nos vino una señora y dijo, bueno, me parece muy bien que estéis por aquí de fiesta con guitarreo, no sé qué, no sé cuánto, pero es que aquí estamos para informarnos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vale, a mí me parece muy bien, pero es que la gente que lleva aquí una semana, tampoco creo yo que pase nada porque esté... un día, una hora un poco de festivo, a ver, y que tampoco estamos todo el rato de festivo, pero es que tampoco vamos a estar, no sé, llorando o lo que sea. Es que una manifestación y estar con la gente, estar en la calle y estar todos pensando lo mismo, y la democracia en sí, si se consigue lo que todos pensamos, de verdad, lo que es democracia, es una fiesta, y eso es lo que nosotros queremos transmitir. No es que sea un festivo festivo esta movilización, es que el fin, si lo conseguimos, eso sí va a ser festivo. Pues mira, a mí me sorprende, porque como estamos tan metido allí, a mí no me habían llegado estas críticas de esta extrema izquierda, pero no me cuesta nada creerme, es la verdad, porque ellos siempre han tenido esta óptica de más utilizar violencia, y nosotros nos tomamos este movimiento pues como un movimiento que es pacífico totalmente. Presumimos de ser un movimiento cívico. Tenemos los carteles puestos por todos los sitios, que no dejamos que se consuma ninguna droga, que no se consume alcohol, que siempre esté la plaza impecable, limpia. Entonces, como ha dicho Esmeralda, estamos 24 horas allí y la gran mayoría del tiempo estamos ahí informando, estamos haciendo un trabajo de educación, casi, que hablamos de cómo funciona el sistema electoral, lo que valen los votos y qué pasa si votas en blanco, si te abstienes. Bueno, estamos haciendo un trabajo de formación muy serio, y que cuando llega una hora ya un poquito de la mañana, pues siguiendo sin alcohol, sin drogas, que gentes empiezan un poquito allí a hacer notar su alegría de ver que el movimiento está funcionando y todo, me parece muy sano. ¿Por qué quieren que suframos? Como dice Abel, yo no lo entiendo, no entiendo por qué esta crítica. Tienen que cambiarse los chips, y después la semántica de que si somos reformistas y que... un cambio que puede ser, son reformas, ellos que quieren un cambio que es algo radical, ¿no? O sea, siempre están en un punto radical, por eso son extremistas. Nosotros no somos extremistas, lo sentimos muchísimo, no nos parece necesario. Y que una buena reforma bien hecha es un cambio, pues va a ser un cambio magistral, va a ser un cambio como pues no hemos tenido desde la dictadura a pasar a la democracia, pues ahora es una evolución de la democracia con en el siglo XXI. Ya me parece que una constitución de más de 30 años, que no se ha tocado un pelo de esta constitución, es como, no puede ser. Es que entonces me parece muy bien tener una reforma, y me parece muy bien el tono de alegría que a veces demostramos, y no tenemos ninguna necesidad de ser ni extremistas, ni de sufrir, ni de ponernos a llorar, y menos de ponernos violentos. Pues nada, vamos a ir ya despidiendo pues este programa, este Control Total, que se ha dedicado al movimiento 15 de marzo, o... por llamarlo, por ponerle un nombre de los muchos que tiene. Mayo, perdón, madre mía, vaya berza. Vamos a ir despidiendo. Me gustaría pues que uno a uno, ya para acabar en unos minutos, convocarais para hoy, convocarais para los próximos días, y daros las gracias, decir que el compromiso de Radio Cuca con este movimiento no termina aquí, que seguiremos pues informando puntualmente de todo lo que suceda, seguiremos haciendo programas y seguiremos teniendo a la gente que quiera intervenir en Radio Cuca con el movimiento. Pues nada, que vosotros tenéis el micro ya para despedir. Bueno, ya nada, las actividades las comentarán aquí los compañeros. Sencillamente un pequeñísimo apunte respecto a esto último que hemos dicho. Yo creo que todos, incluso más allá de los reformistas o los demócratas, podemos participar, porque esto se construirá con lo que todos hagamos, no con lo que ya hay. Si lo que hay no nos gusta, pues vayamos a cambiarlo. En eso consiste el movimiento. Bueno, pues nada, decir que hoy, por ejemplo, van a haber charlas de económicos que nos hablen sobre cómo ven la crisis y todo esto, el porqué de la gestión del dinero y todo eso. Va a haber actividades culturales, infantiles, lúdicas. Luego también reseñar, sobre todo a las 7 va a haber un concierto de jazz en la Escandalera, que al menos yo me gustaría poder acudir porque me gusta bastante el jazz. Y pues nada, luego a las 8, como siempre, la asamblea. Y luego ya pues por la noche lo que vaya apareciendo, porque como ya se sabe, va todo improvisto y a lo mejor aparecen unas gaitas, como por la mañana, que a las 11 de la mañana cuando me levanté de la acampada, de repente había ahí un montón de gaitas tocando. Y pues yo os quiero dar las gracias y lo que digo siempre, muchísimas gracias a vosotros para darnos la oportunidad de jugar a un juego así de medios de comunicación democráticos de verdad, de darnos la oportunidad de poder contar lo que realmente está pasando y de informar a la gente. Y espero que, pues sí, ¿no? Hablaremos después fuera, pero que vamos a seguir viéndonos y a ver si hacemos más cosas con Radio Cuca. Muchísimas gracias a todos. Un apunte, vamos a seguir discutiendo esto fuera, pero definir a Radio Cuca como democrática, uy, alguien se puede ofender. Sí, es medio bravo. Lo que habéis enseñado hoy y lo que el trato que nos habéis dado, para mí es lo más democrático que muchísimos grandes radios y televisiones en lo cual yo he pasado, os lo prometo. Lo siento. No te preocupes. Pues muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias, Richard. Abel, a ti no te doy las gracias porque estás aquí todo el día atravesado. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Esto ha sido Control Total, esto ha sido Radio Cucaracha y en un minutín empezará la pasión de Anuska. Quiero que entiendas que no me arrepiento de nada. Las revoluciones son contagiosas. Y si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo. No pasa nada. Ya llegará nuestro día. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos.